Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de vuestro radio show, esperamos favorito, Iguana Rock. Como todos los domingos a partir de las 20 horas, desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas y para todo el mundo, por supuesto. Esperando os encontréis bien, desde donde nos escuchéis. Bien en el directo, bien en el diferido, bien desde el lugar del trabajo, bien desde tu estancia, tu casa, tu sofá. Acomódate, abre bien los oídos, que enseguida empezamos. Bueno, hoy es un programa ideal para si quieres enterarte de los últimos trabajos de gente como los teutones Victory, como el gran guitarrista Jorge Salán, como nuestros queridos Topo o nuestros queridos Rosa Negra. Hoy es un buen programa para enterarte de eso y de muchas cosas más. Así que gracias por prestarnos vuestros oídos un ratito en las próximas dos horas de comunicación. Y ya sin más dilación, puesto que hay muchas cosas en el contenido y en la escaleta del programa, ¿qué os parece si nos iguanizamos más que nunca y comenzamos con la iguana? Bueno, hacía mucho tiempo que no teníamos por aquí al magnífico señor Iggy Pop, al que idolatramos. Nuestra iguana musical que sigue resistiendo y va a empezar programa, va a abrir programa con su cold metal. ¿Qué os parece? Pues disfrútalo aquí si quieres con nosotros. Comenzamos ya con Iggy Pop. I looked up at the retornado a los maravillosos años 80 en nuestro DeLorean. El álbum se llamaba Instinct. Y en concreto estamos en el año 1988, Iggy Pop. Después de haber comenzado con la iguana con el Iggy Pop, continuáis por aquí, nos apetece ir a recordar a un fantástico músico que ya no está con nosotros. Nació aquí en la piel de toro por tierras de Badajoz y estamos hablando de el gran Manolo Tena. Muchos lo conoceréis de su faceta, de sus proyectos anteriores, Alarma, etcétera. A cuál mejor, a cuál más bonito, a cuál más rockero. Pero lo cierto es que la carrera a nivel solitario es la que más le catapultó a la fama y a que internacionalmente se conociera a uno de los mejores músicos y compositores de este país. Nosotros a veces nos ponemos tristes cuando le recordamos, porque tuvimos el placer de entrevistarle telefónicamente hace ya tiempo en nuestra querida RVK. Y bueno, pues fue una entrevista muy entrañable con motivo de aquel famoso concierto de las ventas que apareció, pues eso, de dentro de algún cajón, de algún escritorio perdido por ahí por los tiempos, porque fue un concierto que se grabó el 7 de septiembre de 1993. Y sin embargo, pues el concierto no se ha publicado hasta el año 2014 y estamos a puntito de terminar el 2021. Muy poquitas semanas, estamos comenzando la semana 50. Pues eso, prácticamente dos semanitas para dar carpetazo a lo que queda del 2021 y prepararnos para el 2022. Bueno, pues esto se publicaba en el 2014 y nos apetece rescatarlo para todos vosotros. Quizás será la época más grande del querido Manolo Tena. Y por eso queremos rescatarlo. Se grabó, como decimos, en la Plaza de Toros de las Ventas un 7 de septiembre del año 93. Y por fin, pues alguien lo descubrió o de alguna manera apareció y se publicó en el 2014. Y con ese motivo tuvimos la suerte de entrevistarle al gran Manolo Tena, que a continuación suena por aquí, en Iguana Rock. Vamos a poneros un temita muy guapo. Con la colaboración de Pablo Perea Pérez y que se llama Lo que me gusta de ti. Thank you. Pues ahí estaba el gran Manolo Tena, recordado con esa canción, ese maravilloso saxo, y también estaba la colaboración de Pablo Perea Pérez, ya sabéis, si le recordáis a algunos, de La Trampa. Cambiamos de tercio y nos vamos a ir con uno de los grandes compositores y guitarras de este país. Estamos hablando del gran Jorge Salán, y cortesía de New Label Records os vamos a presentar lo que es El cielo es lodo, el último trabajo de este fantástico crack de las seis cuerdas, que le hemos visto alguna vez en directo, siempre menos de las que quisiéramos, y la última vez no hace mucho en un fantástico festival, primera edición de Belmonte del Tajo, que por supuesto esperamos que se retome y que tenga muchas ediciones más. En dicho festival se dieron cita a unas cuantas bandas, y entre ellos Jorge Salán, entonces no estaba publicado este trabajo que hoy sí tenemos, cortesía de New Label, en las manos, y que, como decimos, se llama El cielo es lodo. Lo estrenamos aquí y ahora en Iguana Rock, y simplemente, aparte de las fantásticas colaboraciones, en las que se ha juntado en el trabajo Jorge, queríamos comentaros que también ha contado con la colaboración de Manuel Vicent. Y al final del libreto, esto es lo que puede decir Jorge sobre el trabajo y Manuel Vicent. Dice: poder cantar las palabras de Manuel Vicent y ponerles música era todo un reto, una tarea ardua y difícil, porque sus propias expresiones ya son música para tus oídos. Su escritura siempre te trae aromas de seducción de tiempos felices, o te deja absorto en la miseria de lo que somos. Siempre consigue sacarte de tu letargo, ya sea para liberarte o para acabar contigo. Tú eliges. Gracias, Manuel Vicent, por permitirme esta osadía. Bueno, y el resultado son estos 10 cortes, de los cuales, pues por supuesto, ahora vais a poder disfrutar uno de ellos. Nos vamos a ir con el último. Se llama, nada más y nada menos, la canción que Pueblos del Mundo Extinguíos. Y aquí ha contado, pues, con la colaboración a nivel musical de Miguel Costas, las guitarras Jorge Salán, coros y voz Miguel Costas y Jorge Salán, y la letra es de Julián Hernández. Disco súper recomendable, y como no, musicazo a tener en cuenta, por si podéis verle en cualquier concierto o festival. Directos increíbles, impresionantes. Recordaros también que además ha tenido un programa en Radio 3 que se llamaba La Púa de Radio 3, así que, pues eso, también a nivel radiofónico, moviéndose muy bien, además de las 6 cuerdas, este crack del cual ahora os ponemos, como decíamos, este temita. En el mar, en Siberia no queda ni un mamut. Las ballenas desaparecerán, así que humano ya solo quedas tú. Pueblos del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos, juntos de la mano hacia la extinción. Pueblos del mundo es... rock, Asalto Mata, radiorock.com. Conciencia rockera. Sí, como decía la cuña de Asalto Mata Radio Rock, creando conciencia rockera, aquí estamos. Y por supuesto vamos a ir ahora a continuación con una de sus bandas asociadas, los chicos de Reaper. Los chicos de Reaper, que vienen de tener un trabajo, un álbum, como es el Rise of Chaos. Vamos a ir con un tema que se llama Rebote, Rebound. Y por supuesto se lo queremos dedicar a todos los oyentes del Iguana Rock, que además escuchan Asalto Mata Radio Rock, ya sabéis. Una de las muchas plataformas en las que también nos difundimos, sobrevivimos y emitimos. Gracias por compartir. Si estás escuchando el podcast para que otra gente le llegue la misma energía que te está llegando a ti por los oídos, y sobre todo gracias por prestarnos tus oídos, estés donde estés, 2 horas cada semana, todos los domingos a partir de las 20 horas aquí desde OVK, Onda Vallecana. Desde OVK, Onda Vallecana para todo el mundo. Y ahora sí, vamos con estos chicos que se llaman Reaper. Pues ahí estaba ese trabajo de los Reaper, el Rise of Chaos, el surgimiento o el renacer del caos, ahí está, y ahí os lo hemos contado. Esperemos que os esté gustando esta historia, que por supuesto hacemos con mucho cariño. Iguana Rock, todas las semanas aquí, en la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, conciencia rockera. Bueno, pues continuáis por aquí. Vamos con más historias, que no son pocas las cosas que tenemos que contaros. Érase una vez unos chicos, unos hermanos que vivían por Mallorca y a los que su madre, contra viento y marea, y como siempre, en estos casos estamos hablando de hace muchos, muchos años, había que comprar a escondidas instrumentos musicales, satisfacer a los hijos. Y sobre todo apoyar a la gente que empezaban en una isla cosmopolita como es Mallorca. Estos hermanos cogieron los instrumentos y empezaron a funcionar y bastante bien. Eran los hermanos León. Y bueno, en diferentes facciones fueron unos pioneros. De hecho, uno de los nombres que cogieron eran Pioneers, pioneros. Y luego también estuvieron funcionando como los Leon Bros, los Leon Brothers, los hermanos León. Quizás muchos no sabéis de esta historia, y de lo que sí sabéis es que luego ya más adelante, en los maravillosos 80, se habían convertido en los grandes Rosa Negra. Quizás eso no lo sabía mucha gente, que empezaron tocando y cantando en inglés. Pues son noticias de actualidad, porque también, cortesía de New Label, tenemos un disco fantástico en las manos, lo que es las nuevas noticias de Tony León y sus chicos. El otro día estuvimos compartiendo con compañeros y medios de prensa lo que es la presentación de este álbum, Madre con dos As. Y es que el bueno de Tony se quería cuidar de que a la hora de poner Madre no saliera por internet cualquier resultado, sino que tuviera que salir el suyo, el homenaje a su querida madre. Fallecida ya por el 2016, creo recordar, siempre, siempre fue la que les apoyó, la que creyó en ellos, y cuando se han tornado las circunstancias a favor, los hermanos León han podido hacer este homenaje, este trabajo a su madre, espléndido de principio a fin, desde el primer corte al último, incluida la portada. Con un diseño espectacular, a nivel diseño gráfico, os presentamos a continuación este disco Madre. Consta de 12 cortes, alguno muy simpático como el de Atila el Seductor. Y es que quizás muchos no sabían esa faceta del rey de los hunos. Aquí el corte número 2 ellos lo han llamado Homo Seductorum, porque también era, aparte de buen guerrero, mujeriego, el amigo Atila. Y bueno, pues nos lo han contado con una simpática letra que ya os pondremos otro día. Hay cortes muy muy guapos como el inglés We're Blind in Our Hearts, y sobre todo versiones o remezclas de temas como El Espejo del Agujero. Merece muy mucho la pena este álbum que tenemos en las manos, y como estos chicos ya están curtidos de tablas, de escenarios, y pilotan todos los instrumentos y estilos, nos apetece escuchar un poquito de rap con ellos. Se han atrevido a hacerlo precisamente con un tema que es el corte número 4. Un infierno feliz se llama. Y bueno, más o menos resumiros que tanto en su primer disco, que se llamaba como La Banda Rosa Negra, como en el del Beso de Judas, ya con compañías importantes como la todopoderosa CBS, Rosa Negra demostraron que eran una banda diferente, tenían un mayor bagaje musical que muchos de sus contemporáneos, y eso facultaba al grupo para incorporar más influencias a su heavy rock base, dotándolo de una personalidad única en nuestro panorama nacional. Estamos hablando del nuevo trabajo de una de las bandas históricas del heavy rock de nuestro país, con dos discos editados en los 80 que son ley absoluta del estilo, el Rosa Negra del 84 y el Beso de Judas del 85. Y qué decir, que tocaron con bandas del calibre de Joan Jett, de Scorpions, en aquel entonces. Aunque por motivos de negocio y el momento, Rosa Negra tuvieron que separarse allá en el año 86, después de haber alcanzado bastante gloria de aquellos tiempos en los que no existían revoluciones como el internet. El grupo se volvió a reunir ya en el 2012-2013 y en el 2015 editaron el RN 1973-2015, disco que tuvimos el placer de presentar con el mismo Tony León en los estudios de RVK y, por supuesto, haciéndole entrevista. Y ya en este actual diciembre del 2021 y tras algún aplazamiento motivado por la pandemia, tenemos el tremendo Madre con dos As como nuevo disco del grupo y cortesía de New Label. Así que, sin más dilación, escuchamos este temita que se llama El Infierno Feliz. La mejor idea de cumplir la maldita vez. Ser castigo no es el medio y gloria del tiempo de Panamá. Ladies and gentlemen, you will not run a rock. Help me run to MD Trudio's school. So here am I, beneath acres of blue sky. Pretty cool for an English fool. You just sail the sea, then you point your car and drive. Turn left in California, then you cross that borderline. Bueno, pues seguís por aquí, nos apetece cambiar totalmente de tercio. Y ahora sí que nos apetece a nosotros hacer un homenaje a la banda que forma parte de nuestra filosofía de vida y de nuestra sintonía de inicio del programa. Los grandes Twisted Sister entran ahora por la alfombra roja del Iguana Rock para, en su versión extendida, recordar aquel Stay Hungry. Años maravillosos 80. En concreto, el maravilloso año 84. We're Not Gonna Take It. Que alguno posteriormente, años después, pues lo llamaría huevos con aceite, como quisiera, o como se pareciera, o pudiera o quisiera pronunciar el inglés. Lo importante es que esta música mueve los huesos y el alma, así que luego os pondremos, si la encontramos, alguna cuñita de ellos, porque encima hemos podido encontrarnos con ellos en la piel de toro, a los grandes Twisted Sister, en algún café, en algún restaurante, en alguna carretera de aquí de España cañí, y encima nos mandaron un saludito en su momento. Mr. D. Snyder y sus chicos son ahora los protagonistas. Y si recordáis aquel vídeo en el que el papá pillaba a su hijo tocando la guitarra después de haber comido, los que pilotáis inglés podréis saber lo que le dice en esos momentos, que a continuación vamos con ello. Y después sonará la música, claro que sí. All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now! You are a disgusting slob! Stand up straight! Tuck in that shirt! Adjust that belt buckle! Tie those shoes! Twisted Sister! What is that? Wipe that smile off your face. Do you understand? What is that? A Twisted Sister pin on your uniform? What kind of a man are you? You're worthless and weak. You do nothing. You are nothing. You sit in here all day and play that sick, repulsive, electric twanger. I carried an M16 and you carry that guitar. Who are you? Where do you come from? Are you listening to me? What do you want to do with your life? Iguana Rock. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban esos Twisted Sister. Un poquito también con los sonidos de lo que era el vídeo maravilloso y simpático que hicieron en su momento del fantástico tema We're Not Gonna Take It, que algunos conocerán y pronunciarán como huevos con aceite. Bueno, mandar saludito a todas esas plataformas a través de las cuales emitimos. cdmusicradio.com los martes a partir de las 10 horas, hora castellana. W Radio a los jueves por la noche. El blogspot Mi Rollo Es el Rock los lunes por la noche. Ya sabéis, Onda Vallecana los domingos a partir de las 20 horas. Redifusión a través de RVK también los domingos a partir de las 22 horas. Y no nos olvidamos de nuestros nuevos amigos de la difusión, como son Onda Guantuki. Saluditos, Robert Plus, el amigo manager. Y el amigo Pedro de Radio Varada, la voz de la esperanza. Bueno, y nos apetece ahora ir con un grupo que se llama Transmission N. Para que si no los conocíais, los conozcas ahora. Vienen de hacer un álbum que se llama Día a Día y queremos poneros este temita que se llama Entre Cartones, con todos vosotros, con todas vosotras. Transmisión N. Se van dejando un amargo momento de los que Vuestro programa de radio en Vallecas, todos los domingos de 11 a 12 de la noche. Bueno, pues seguís por aquí en el Iguana Rock. Y esperemos que os esté gustando mucho esta historia que hacemos con mucho cariño ya desde hace unos cuantos quinquenios. Y es que cuando uno ya lleva más de 10 años, por lo menos dos quinquenios sí tiene, ¿no? Para poder decir. Un placer por nuestra parte estar aquí al otro lado pinchándoos esta música si es que es de vuestro agrado y si conecta con vosotros, transmite y comunica. Esa es nuestra humilde intención. Y si lo conseguimos, nos daremos por satisfechos, claro que sí. Bueno, queremos poner un tema dedicado a uno de los grandes cantantes de este país, rockeros, como es el amigo Fortu, que seguramente lo está pasando un poquillo mal. No sabemos si estará por aquí en su querida Vallecas o si estará por tierras de Almería, pero por supuesto, Fortu, este temita va para ti, que sabemos que estás un poquito pachuchín. Creo que le habían operado de una maldita hernia que se hizo, si os acordáis, pues cuando televisivamente participaba en aquellos trampolines y hacía aquellos saltos maravillosos con un montón de amigos y gente de la farándula televisiva. Y bueno, y el bueno de Fortu, pues en alguna de esas caídas algo debió de hacerse, que durante años le dio molestias, como nos confesaba él en un vídeo a través de Facebook hace unas semanas. Molestias que no solamente no han remitido, sino que han ido a más. Hasta el punto que le recomendaron el tener que parar y se han tenido que suspender algunos conciertos. Entre ellos los de próxima semana que iba a tener lugar junto con Ñu en Numancia de la Sagra. Todo un putadón a una persona que es carne de escenario y que le mola como nadie estar tocando ahí para todos nosotros. El que le manden parar y que tenga que pasar por quirófano. Así que te restablezcas pronto, Fortu. Y por supuesto vamos a darle a conocer a la peña tu música, que muchos ya te conocen con Obús, pero falta que te conozcan en solitario. Y de ahí que vayamos a poner este temita que se llama Revolución, de lo que va a ser, y es el nuevo trabajo en solitario del gran Fortu. Así que para los que no lo conocierais, Fortu Sánchez está en promoción de lo que es su álbum en solitario, mientras sigue con los grandes Obús ya muchos años y esa gira y un montón de ciudades que tendrán que esperar hasta que se pueda restablecer el amigo Fortu de esa maldita hernia que le tenía fastidiado y con dolores. A ver si le deja como un roble y podemos verle en los escenarios haciendo las delicias del personal que nos gusta atender a sus conciertos, los conciertos de Obús. Y quién sabe si también Fortu en solitario. Vamos con este tema que se llama Revolución. Snyder from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, pues si queréis saber los músicos que estaban acompañando aquí a Fortu en este tema que se llama Revolución y que tiene videoclip oficial, lo podéis ver por ahí por la red de las redes, YouTube y demás, pues están Fortu Sánchez en voz y guitarra, Javier Vargas en la slide guitar, Luis Mayo, bajista y coros, Quique Serrano a las teclas y Pati Ballinas en la batería. Gino Pavone está en las congas y percusión, y la verdad es que ha quedado un vídeo muy fantástico con todo lo que estamos pasando, cómo están usurpando nuestras libertades, cómo nos sancionan, cómo nos penalizan, cómo nos restringen y nos coartan nuestras libertades. Quizás a lo mejor nunca hemos estado tan cerca de tener motivos para cometer una revolución, como es el título de esta canción que hemos escuchado del gran Fortu, Fortu Sánchez. Que te restablezcas pronto, compañero del metal. Pues vamos a continuar por aquí. Y lo vamos a hacer con otro de los estrenos que os habíamos anunciado. Los Topo amenazaban con hacer nuevo álbum. Y hoy, gracias a la fortuna, os lo podemos presentar. Duros y dulces años se llama lo nuevo del 2021 para cerrar este año y abrir nueva etapa en Los Topo. El álbum, el trabajo de los grandes Topo, Duros y dulces años. Y bueno, puesto que llevamos mucho tiempo pasando calamidades con nuestros derechos restringidos, nuestras aficiones, nuestro fútbol, nuestros deportes, nuestras actividades al aire libre, cuando volvemos a alcanzar otra vez a pesar de las vacunas, incidencias altísimas que nos recuerdan que a lo mejor no es bueno reunirse estas navidades nuevamente, como todo lo que nos está pasando es surrealista y como puede que nos hayamos perdido muchas cosas, aparte de haber perdido a muchos familiares y mucha gente y muchos amigos, también alguna que otra batalla naval nos hemos perdido, y es el momento de que estos chicos nos muestren su nuevo álbum con este tema que han hecho, que se llama Batalla Naval, los grandes Topo, sonando aquí en Iguana Rock. Estreno para todas vosotras, todos vosotros. Hola, it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, pues ahí estaba Lele Laina, José Luis Jiménez, Luis Cruz, los grandes Topo, dando motivos para seguir creyendo en algo en este puto mundo, y es que hacen una música maravillosa. Somos muy de Topo, no sé si lo habíais notado, pues ya va siendo hora de que os vayáis dando cuenta. Vamos a cambiar de tercio después de dar la enhorabuena a los Topo por su nuevo álbum. Y nos vamos a ir con una iniciativa muy interesante. El día 3 de diciembre es cuando tuvo lugar, se nos ha pasado por el puente, pero no queríamos que quedara en el olvido. Y es que ese día era el Día Mundial de la Diversidad Funcional. Y en concreto hay mucha solidaridad por la diversidad funcional a través de la música. Y para ello el tema que va a ir a continuación se llama Heavy Rockers. Una canción heavy metal en la que Robertez, voz de Motociclón, ha involucrado a más de una docena de músicos de la escena del rock de la talla de Goar Iñurrieta, Alberto Pla, Óscar Sancho o Miguel Bars, entre muchos otros, y cuyos beneficios en la descarga del tema están destinados a la ayuda de Claudia, una niña con diversidad funcional. Han sido varios los estudios implicados en esta grabación: los Bonham Studios de La Coruña, los Olmos Studios aquí en Vallecas de Juan Olmos, La Nota en Usera del Ciri y los Sorry Mama Studio de Goar en Carabanchel. Con la descarga del tema que a continuación nos vamos a poner, el Heavy Rockers, por la voluntad, a partir de 2 euros, se puede ayudar a la familia de Claudia con esa pequeñita aportación económica que será destinada a las terapias que no pueden ser cubiertas desde las instituciones sanitarias o educativas y que son muy importantes para que la vida les sonría un poquito más si puede, lógicamente. En palabras del propio Robertez y Noelia, los creadores de la idea, esta es una historia que nace de la empatía a los amigos Claudia y sus padres Silvia y Paco, mediante la cual intentan no solo ayudar en lo económico y anímico, sino que tratan de aportar un pequeño grano de arena para que las personas con diversidad funcional cobren más protagonismo, de manera que las distintas capacidades tengan una visibilidad más justa entre la sociedad. Este proyecto Heavy Rockers significa la continuación de un proyecto que ya se inició hace 6 años, surgió de la amistad y lo hace con la música como elemento vital. Primero fue Una Nana, que Robertez publicaba en el 2015, y 3 años después contó con la colaboración y amistad de Cascarrabias, con quienes hizo una canción más guitarrera. Ahora, en esta ocasión, han abrazado al heavy metal con un nuevo capítulo. Hay un videoclip que podéis ver en la red de las redes. Y nosotros ya, sin más dilación, vamos a poneros, para que vuestros oídos rockeros escuchen, este Heavy Rockers y cómo nos gusta contar cuando estas cosas se hacen por motivos solidarios. Así que Claudia y toda esa gente, todos esos peques con diversidad funcional, que pronto tengan una ayudita más, aunque sea pequeñita, ¿vale? Y gracias a Robertez, a sus chicos y a toda la gente involucrada en este proyecto para que estas cosas así vayan a buen puerto. Muchas gracias, chicos. mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues continuáis por aquí en el Iguana Rock. Coyote el que os habla, en locución, dirección y producción. No nos queda mucho tiempo, así que vamos a aprovecharlo contigo al máximo, si así lo quieres. Recordaros esas formas de contacto, como son el Twitter, arroba iguanarocknet, el Facebook, en Radio Show Iguana Rock. El Skype Iguana on the Rocks. Y ese mail de contacto que es el asutiempo@iguanarock.net. Y puesto que ahora tenemos un teléfono fijo al que nos puedes llamar, contactar, contar cosas, solicitar, criticar, críticas constructivas, destructivas, peticiones, en fin, lo que quieras, os lo vamos a contar ahora mismo, en vivo y en directo. Es el 910-223-941. 910-223-941. Y ahora que os hemos dado el teléfono, pues eso, recordaros que estamos en Onda Vallecana emitiendo en directo los domingos de 20 a 22 horas, de 8 a 10 de la noche. Bueno, os habíamos hablado de un estreno. Al principio también os habíamos anunciado que los Teutones Victory tenían nuevo trabajo, se llama Dioses del Mañana. Y bueno, pues simplemente contarles a los músicos que nos escuchan, que me consta que son unos cuantos, que a veces hay que saber utilizar los instrumentos para crear atmósferas. No todo es aporrear bajos, baquetas y guitarras, sino que cuando abres un álbum y tienes un single como es el Love and Hate, el amor y odio de los grandes Victory, desde tierras teutonas, hay que pegar bien el oído porque estos chicos saben crear muy bien atmósferas. Y cuando abres un álbum, y este es el primer corte, puedes aprender mucho de los grandes, grandes músicos que hay por el mundo, y a continuación van unos que lo son, con letras muy mayúsculas. Les queremos mucho y esperamos algún día poder hacer, por supuesto, algún especial con ellos. A continuación nos estrenamos lo nuevo de Victory, Love and Hate, amor y odio, el tema Gods of Tomorrow, Dioses del Mañana. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, no os los habíamos anunciado como estreno, pero sí tenemos también a los venezolanos Lansem. Su nuevo trabajo se llama La Orden de Acero. Y bueno, pues ahora es el momento de escucharlos. Es un temita que se llama Ver mi sueño realidad. Los Lansem, que son una banda muy importante a nivel mundial. Y son, como decimos, de Venezuela. Se formaron allá por el 2004 por Eduardo Cárdenas. Y tras varios cambios de formación, han conseguido hacer un sonido muy, muy compacto, muy característico. Utilizan las teclas y los coros muy bien. Y por supuesto están considerados, y por eso están aquí en el Iguana Rock, una de las bandas más importantes del heavy metal en la historia del rock venezolano. En Venezuela no todos son arepas, sino que también hay bandas como Lansem, y desde aquí, por supuesto, las queremos reivindicar, ¿vale? Vamos a ir a continuación con este Ver mi sueño realidad, temita elegido del álbum La Orden de Acero, y luego os contaremos la formación, line-up que llaman los guiris de los Teutones Victory que acababan de sonar, ¿vale? Tiempo ahora para Lansem. La soledad de mi habitación. Rock. Iguana Rock. Blues. Metal. Rock and roll. Me gusta Iguana Rock. Iguana Rock. ¡153.150.000 pesetas! ¡Ay, qué poquito queda para la lotería! ¿Tienes ya tu décimo, tus décimos comprados? Aquí están los Peterseles para recordárnoslo. La Navidad, los décimos de lotería. Día 22 de diciembre, siempre van unidos. Que no te pillen bragas este año. El álbum se llamaba Más cara que espalda. Y no puede faltar, como cada Navidad, la canción de la lotería de los Peter Sellers. Préstame atención, abre bien la oreja. No quiero un chalet en la moraleja. No quiero un Ferrari ni un Maserati. Prefiero una bici que consumo es gratis. No quiero que me toque, que me toque todo. No quiero que me toque, que me toque todo. No quiero que me toque, que me toque todo. No quiero que me toque, que me toque todo. No quiero caviar en el desayuno. Prefiero comer callos y pinchos por unos. No quiero ir al casino de Monte Carlo. Prefiero ir al bingo que más barato. No quiero que me toque, que me toque todo. No quiero que me toque, que me toque todo. No quiero que me toque, que me toque todo. No quiero que me toque, que me toque todo. No quiero diamantes ni rubíes. Prefiero estar en bolas de las Islas Fríes. No tengo linaje ni apolengo. Más cara que espalda es lo que tengo. No quiero que me toque, que me toque todo. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, vamos a ir a continuación con una fantástica front woman, Elisa C. Martín. Su primer adelanto es el que os vamos a poner de su disco en solitario que se llama Nothing Without Pain, nada sin dolor. El tema se llama No More, no más. Y bueno, pues es una vocalista madrileña, Elisa C. Martín, que muchos conoceréis de Hamka, Exdar Moore, Dreammaker, Fairyland. Este tema supone lo que es el debut en solitario y que va a ser lanzado por el sello brasileño Autono Music. Este No More que a continuación escucharéis es la carta de presentación y el trabajo ha sido grabado junto al guitarrista Bill Hudson. Este No More se trata de un tema impactante y demoledor que nos devuelve esa energía innata que siempre demostró esta gran pionera del rock y del metal femenino que ya lleva más de 20 años de carrera musical. Álbum, el Nothing Without Pain, nada sin dolor, que se editará a lo largo del próximo año, que en unas semanitas, dos semanitas comienza el 2022. Así que si os parece vamos a escucharlo ya, que no nos queda mucho tiempo y queremos aprovecharlo al máximo con vosotras, con vosotros. No More, Elisa C. Martín sonando aquí en Iguana Rock. Listen to the cheers every day that you hate. Your eyes, your face, your smell.

Bueno, y ahora sí, todo lo bueno termina y llega a su fin, desgraciadamente, para bien o para mal. Nada ni nadie somos eternos. En cualquier caso, ha sido un placer estar por aquí con vosotras, con vosotros. Gracias de nuevo por prestarnos vuestros oídos. Sabemos que, como dice la sintonía final del programa, nos encontraremos en algún sitio, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, pero seguramente we'll meet again some sunny day. Esperemos que sea un día soleado. En cualquier caso, si queréis volver a estar a la cita con nosotros, ya sabéis, domingos a partir de las 20 horas desde OVK, Onda Vallecana, para vuestros oídos. Ya sabéis, www.ondavallecana.es, Vallecana, por supuesto, con K de contracorriente y del Coyote el que os habla. Por mi parte, ha sido un placer estar por aquí compartiendo este ratito musical de vuestro radio show, esperamos, favorito. Y hasta la próxima, si así lo que sé, si lo queréis. Iros por la sombra. E ir dejando espacio para el turrón y los manjares navideños por la noche.